Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Vienes con los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Hace más de 700.000 años, nuestros antepasados comenzaron a domesticar el fuego. Entre otras muchas consecuencias, ampliar las horas de luz, protegerse de otros depredadores, empezar a cocinar los alimentos, dio con el tiempo la posibilidad de acortar el estómago y delegar ese poderoso gasto energético de estos homínidos en el fuego. Menor gasto en un órgano como el estómago permitió el desarrollo de otro, el cerebro. A lo largo de nuestra historia evolutiva, la relación con la tecnología nos fue transformando. Probablemente la fabricación de herramientas líticas estuvo relacionada con el propio desarrollo del lenguaje. La escritura expandió nuestra capacidad de manejar y transmitir información y quizás exigió adaptar nuevamente el cerebro ante otras exigencias. Y así podríamos seguir. ¿Ocurre lo mismo ahora, con la entrada masiva y acelerada de los aparatos llamados inteligentes en nuestras vidas? Orientarnos mediante GPS, cualquier dato en la palma de la mano, anuncios orientados a nuestros perfiles, comunicación instantánea con cualquier persona, es un proceso similar a lo que ocurrió con el uso del fuego. O más bien un proceso comparable al de la colonización, en el que la máquina niega lo vivo y lo somete a su lógica y su forma de ser. Hoy en La Linterna de Diógenes, la colonización tecnocientífica de lo vivo. Queridos amiguitos, en este mundo todo está bajo control. ¿Todo? Aldea poblada por irreductibles galos resiste ahora y siempre al invasor con una poción mágica que los hace invencibles. ¡El cerebro! Hoy contamos con Miguel Benasayac, que lleva años estudiando las transformaciones neurofisiológicas consecuencia de nuestra relación con estas tecnologías. Fruto de esas investigaciones ha publicado múltiples artículos y libros, uno de los últimos junto con Ariel Penisi, titulado La inteligencia artificial no piensa, nuestro cerebro tampoco. Y como ente vivo, Miguel es mucho más complejo que cualquier máquina. Formó parte del ejército revolucionario popular que luchó contra la dictadura argentina, sufrió prisión y terminó exiliándose en Francia. Es también escritor, filósofo, estudió medicina, autor de decenas de libros y continúa preguntándose hoy ¿qué podemos hacer para afrontar el mundo en el que vivimos? Miguel, vamos a hablar de las consecuencias neurofisiológicas de la entrada masiva de dispositivos digitales en nuestras vidas. Pero para empezar a ir situándonos, ¿a qué hace referencia el concepto de hibridación organismo-artefacto? No existe un ser humano puro que utiliza el fuego o que utiliza una herramienta, ¿verdad? Toda utilización de una técnica es en continuación con el desarrollo de hibridación y evolución de la humanidad. A tal punto que, en realidad, en las sociedades no modernas, las sociedades, o sea, no occidentales, etcétera, etcétera, no se puede decir que haya objetos, ¿verdad? Porque la producción de utensilios aparece como en una continuidad con la persona y el grupo que los utiliza. O sea que, aunque parezca mentira, nosotros que vivimos inundados de objetos, aunque parezca mentira, en el 99% de las culturas, o sea, todas menos la occidental, ¿no? Mismo la idea de una separación entre objeto y sujeto que utiliza no existe. Hay una continuidad. Y es por eso que el objeto tampoco es un objeto de consumo que uno puede tirar, sino que tiene una tiene una, digamos, una cierta singularidad, sin ir hasta el animismo, en el animismo ya es otra cosa, pero digamos que hay esta continuidad. Bueno, entonces la humanidad siempre se desarrolló con esta hibridación donde hay un autodesarrollo con las técnicas que utilizan, las herramientas que desarrollan. Bueno, lo que mucha gente dice y que, bueno, parecería ser que es el caso, es que la sociedad occidental, la sociedad de la separación, la sociedad cartesiana del sujeto hombre y el mundo objeto, no solamente produjo esta separación, sino con la revolución galileana desarrolló una potencia técnica fantástica. Esta potencia técnica se considera en general que tiene una particularidad con respecto a las otras, a otros instrumentos y técnicas, que es que no se separa físicamente, pero digamos que introduce una tendencia con una cierta autonomía con respecto a lo vivo. No sé si se entiende, dicho así. Sí, uno de los objetivos de esta, digamos, revolución galileana es mirar desde fuera con objetividad, es decir, no formando parte, ¿no?, de todo esto. En este sentido de mirando hacia la evolución, me gustaría utilizar un ejemplo que creo que puede ser visual, que es, por ejemplo, cuando sostenemos una piedra, ¿no?, la cogemos con la mano, ¿no?, nuestro cerebro la incorpora, es decir, la trata como si fuera una prolongación de nuestro cuerpo, adapta nuestra postura, el peso, la forma, y de esta manera podemos lanzar una buena pedrada con bastante precisión, más que ningún otro animal, ¿no? En esa simple conducta también podemos descubrir esa relación entre mano, ojo, cerebro, ¿no?, que también nos permite Absolutamente. agarrar un balón al vuelo, ¿no? O sea, a mí me encanta jugar al fútbol, por ejemplo, ¿no?, o, por Claro. supuesto, moverlo, jugar con él, o volviendo a la piedra, tallarla, transformarla. Y entiendo que esto responde a adaptaciones que se han ido desarrollando durante cientos de miles, incluso millones de años, ¿no? Y De años, es claro. decir, esa piedra hace más de 2 millones de años transformó nuestro cerebro, nos transformó para siempre y nuestra relación con la piedra, ¿no? Y eso es aplicable a Claro. agricultura, escritura, ¿no? Hemos evolucionado siempre en hibridación con estos artefactos. Claro, inclusive lo que vos decís desde un punto de vista neurofisiológico se constata con la imagería médica, ¿no? Cerebral, porque, por ejemplo, el bastón del ciego se incorpora, se integra al cerebro, al funcionamiento perceptivo del cerebro, que lo cartografía como si fuera una extensión del brazo, ¿no? O sea que integra esto. Y si no, el otro caso de hibridación que todos podemos experimentar es cuando tocamos un instrumento de música. Durante mucho tiempo está la partitura, voz, el instrumento, ¿no? Como separado. Y poco a poco hay una hibridación donde efectivamente el instrumento se incorpora al cerebro, el cerebro se incorpora al instrumento, ¿verdad? Y estas hibridaciones son hibridaciones que yo diría, para nombrarlas así, orgánicas, o sea que efectivamente dentro de esta hibridación hay un desarrollo de la potencia orgánica que no es agregativa, o sea, si nosotros queremos oponer a orgánico algo, sería lo agregativo, ¿no? O sea, lo que no constituye una unidad integrada, ¿no? O sea, para quedarse en el ejemplo de la música, durante mucho tiempo el aprendiz músico tiene una relación agregativa con la música. Y en un momento dado, con la música y el instrumento, en un momento dado, se integra. Esta integración, efectivamente, en pocos meses es visible en la creación de nuevas sinapsis y conexiones cerebrales que va siendo modificada porque constituye una especie de bicho conjunto, ¿no? Entre el músico, el instrumento y la música. No es esa composición en el sentido espinosista, ¿no? Ahora bien, tú defiendes en tu trabajo que lo que está sucediendo con la revolución digital es diferente a ese proceso de hibridación. En este sentido, y en base a diferentes trabajos que habéis tenido en este campo de la neurofisiología, ¿el uso de tecnologías digitales está teniendo un impacto neurológico? Bueno, sí, claro. En realidad, bueno, están estos dos mecanismos de base, ¿no? Cerebrales, que son la delegación de funciones y el reciclaje de la zona liberada, ¿no? Por el cerebro, porque delego una función, ¿no? Es como con los músculos. Si yo le delego la función subir la escalera al ascensor, bueno, si yo no reciclo mis músculos, se atrofian, ¿se entiende? Bueno, con el cerebro es lo mismo. Si yo delego una función cualquiera, externalizo, como dirían, ¿no? Una función cualquiera que hasta hoy cumplía el cerebro en una máquina, si yo no reciclo la zona, esa zona se atrofia, o sea que pierdo potencia. El problema es que estos mecanismos, esta bucle, ¿no? De delegación y transformación, reciclaje, son ciclos que toman mucho, mucho tiempo, son ciclos que no, que toman, bueno, depende con la escritura, por ejemplo, tomaron varios miles de años hasta que haya una integración orgánica con reciclaje. En el caso del mundo digital, es de una rapidez enorme porque hay una masivísima delegación de todas las funciones sociales, económicas, culturales, médicas e individuales. Hay una delegación masiva a todos los niveles sin que haya, por supuesto, reciclaje posible, porque no da el tiempo de última, ¿no? Entonces, sí, lo que estamos asistiendo de un tiempo, eso fue un trabajo que hice hace mucho tiempo, hace unos 15 años, que salió publicado como Cerebro Aumentado, Hombre Disminuido, bueno, donde yo evocaba todos los trabajos que mostraban cómo la delegación de funciones, por ejemplo, sobre el GPS, ¿no? Cómo al no haber un reciclaje de estos núcleos, son núcleos subcorticales que se ocupan de cartografiar el tiempo y el espacio, al no haber un reciclaje se atrofian, ¿entiendes? Entonces uno diría, no, el mecanismo no es nuevo, la novedad es la rapidez y la masividad de la delegación de funciones y la casi inexistente de reciclaje bueno, de las zonas liberadas. Y eso va en el sentido efectivamente de una, bueno, una debilitación de la potencia cerebral, claro, por supuesto, sí. Sí, entiendo que con toda esta imaginería médica, cuando un niño hace una raíz cuadrada, entiendo que podéis visualizar lo que sucede en el cerebro, ¿no? La cantidad de circuitos y redes que se entienden e interconectan, que supongo que no sucede lo mismo si el chico aprieta un botón. Sí, o sea, la cartografía cerebral está muy, muy avanzada. Vos fíjate que nosotros, vos podés ver cuál es la neurona que se enciende cuando pensás en un número, cuando buscas una imagen. O sea, sí, la cartografía cerebral está bastante avanzada y en realidad, por supuesto que como cuando alguien aprende, bueno, existe una raíz cuadrada, que es un buen ejemplo. Cuando alguien aprende algo así complejo, se ve cómo migran las neuronas, cómo se hacen nuevas conexiones, cómo se complexifica, ¿no? La arquitectura cerebral. Claro, como decís, si aprieto un botón, lo que se ve es nada. O sea, se ve que. Entonces, por un lado está estos dos procesos, digamos. Uno, la delegación de funciones sin reciclaje. Y el otro, el no desarrollo de la complejidad cerebral, ¿no? O sea, uno es porque delego y el otro es porque no lo hago, o sea, no pienso la raíz cuadrada, ¿se entiende? Entonces, bueno, es cómico porque en realidad hasta hace un tiempo, ya te digo, ese trabajo yo lo publiqué hace unos 15 años, todo el mundo le importaba un pito en realidad, ¿no? Y a los colegas decían, bueno, es así, hay una delegación, hay una mutación. Y cuando salió el chat GPT para el público, ahí la gente dijo, oh, pero si ChatGPT hace eso, ¿qué me queda a mí? Bueno, digamos bienvenido, ¿no? Porque se despertaron un poco tarde, pero se despertaron, ¿no? O sea, se dieron cuenta, sin nombrarlo así, que la delegación de funciones es muy grande. O sea, por continuar explicando con este ejemplo del chico haciendo la raíz cuadrada, ¿no? Aunque podamos decir que olvide al día siguiente cómo se hace la raíz cuadrada, entiendo que en ese proceso, ¿no? De realizar la raíz cuadrada está articulando una red, complejizando su cerebro, Claro, ¿no? claro. Que puede servir para ese pensamiento abstracto, para entrenar la paciencia en obtener, ¿no? Es decir, elaborar, producir, Totalmente, encontrar una claro. solución. Y si aprietas un botón o deslizas el dedo por la pantalla, encuentras soluciones, encuentras respuestas, pero no eres partícipe de ellas. En este sentido, es quizás como si se estuviera expulsando al ser humano de ese proceso. Sí, porque es como decís, hay por lo menos dos procesos paralelos. Uno, ese proceso de desarrollar esta arquitectura compleja del cerebro, que no solamente va a ser utilizada para hacer raíz cuadrada, por supuesto, sino para todo lo que sea un pensamiento complejo. Y el segundo, el que evocás también, es la paciencia, claro, la paciencia de seguir un ciclo de pensamiento, de comprensión. Bueno, son las dos cosas que se pierden. Entonces, bueno, sí, efectivamente hay algo ahí de un empobrecimiento, ¿no? O sea, de una pérdida de capacidad de soportar la frustración, una pérdida, una desterritorialización con respecto a los ciclos, ¿no? A los procesos. O sea, la inmediatez aplasta los ciclos, ¿no? Es decir, hay una pérdida de la capacidad de detenerse, ¿no? De tener un pensamiento complejo, de asumir contradicciones o cierta quizás conflictualidad interna, ¿no? O darle tiempo a un pensamiento para que para reposar, sopesarlo. Precisamente porque entiendo que nuestro cerebro se va acostumbrando no a plantearse preguntas e intentar resolverlas, sino a obtener una respuesta inmediata y además Claro. clara, un sí, un no, ¿no? Esto es muy diferente al pensamiento complejo. Claro, absolutamente. O sea, el cerebro se acostumbra de un modo de dependencia, ¿no? De dependencia casi toxicománica, la verdad, ¿no? O sea, a estar gratificado con un sí o no inmediato y todo lo que sea un esfuerzo. Viste que la plasticidad cerebral hace un paralelo, una analogía entre lo muscular y lo del sistema nervioso central, ¿verdad? En el sentido que claro, si no lo usas, se va debilitando. Entonces, bueno, efectivamente, hay algo que no estamos utilizando y que no, nos disminuye, ¿no? Que no nos disminuye, ¿sí? Esto tiene también implicaciones, por ejemplo, en la política, ¿no? Sobre todo la relacionada con el partidismo electoralista, ¿no? Obviamente estoy pensando en el auge de la extrema derecha, que entiendo que se mueve como pez en el agua en ese contexto. Claro, o sea, todo lo que sea binario, pero súper binario, sí, no, todo eso va en el sentido de una gran gratificación, ¿viste? O sea, en psiquiatría se sabe de hace mucho, ¿viste? Que el odio es antidepresivo, ¿no? O sea, porque cuando vos odias, ¿viste? Si la depresión o un estado melancólico es como una especie de bronca contra sí mismo, una decepción de uno mismo, ¿viste? Uno está con bronca de uno, ¿no? Y el odio te evita eso, ¿viste? Cuando vos odias a alguien, de repente estás protegido porque toda la fuerza de destrucción va hacia el objeto odiado. Bueno, entonces dentro de este mecanismo binario, archibinario, maniqueo así, efectivamente lo que corresponde a un cerebro simplificado, un cerebro que está totalmente dependiente de la inmediatez, del sí, no, de la solución, que odia los procesos, porque como los músculos, o sea, es un esfuerzo, efectivamente para ese cerebro le viene como un anillo al dedo pensar, si podemos decir pensar, ¿no? Pero abordar la política con odio. Y es por eso que Trump, Berlusconi, Milei, Bolsonaro, ellos no es que de vez en cuando se equivocan y son groseros o brutales. Es porque son groseros y brutales que ganan, ¿verdad? O sea, eso provoca una adhesión así total, una adhesión de fascinación, ¿no? Y bueno, no nos olvidemos que estamos en un momento histórico, una época cargada de amenazas, cargadas de una complejidad Incertidumbres, ¿no? Donde precisamente absolutamente. las certezas calman esa ansiedad. Claro, y de repente hay incertidumbres, y aparte yo pienso, viste, que mismo hay en la complejidad de la época algo impensable, ¿no? No es que no podamos comprender o estudiar, pero hay algo impensable porque no podemos saber de qué lado va a salir la cosa, por cómo continúa la cosa, ¿no? Hay un impensable mismo, bueno, frente a ese impensable, efectivamente aparece ni más ni menos que dos cosas. Uno, el odio como solución. Y del otro, la consigna así un poco del mundo digital, ¿no? Y transhumanista de todo es posible. Pero cuando la gente dice todo es posible, Parece una consigna de barbarie y la barbarie provoca un goce a la vez, etcétera, pero a la vez provoca pánico porque el todo es posible, tiene un lado cara y un lado, no, del otro lado, ¿no? O sea, de la medalla, el otro lado de la medalla, que es mucho miedo, porque si todo es posible, yo no puedo manejar nada. Y eso también son mecanismos que van con esta simplificación de la complejidad, simplificación del cerebro y adhesión al jefe bárbaro, ¿no? Al jefe, al Atila. El Atila produce adhesión, el Atila te tranquiliza con su dominación. Cogiendo ese concepto de delegación masiva de funciones sin reciclaje, permíteme llevarlo al campo de la historia del trabajo. En la historia del capitalismo, digamos que el telar expulsa fuerza de trabajo, ¿no? Los tejedores pierden buena parte de su autonomía. El taylorismo, posteriormente, es un nuevo ataque de expropiación, donde se atacan los conocimientos del oficio, ¿no? Arrancándoselos al trabajador y poniéndolo en manos del capataz, el ingeniero, etcétera. La cadena de montaje fordista es un nuevo paso, convirtiendo al trabajador en un mero apéndice de la máquina, que obedece los ritmos de la máquina, ya no contra los ritmos, la cadencia de trabajo. Bueno, por supuesto, este es un proceso dinámico, ¿no? En todos estos procesos hay resistencias, adaptaciones. El ser humano encuentra siempre o suele encontrar grietas y reconquistar parcelas para intentar hacer, en este caso, la fábrica un territorio propio. Pero podríamos decir que la historia del capital se puede mirar como una historia de continuo enfrentamiento hacia el ser humano, ¿no? Arrebatándole herramientas, capacidades, autonomía. Cuando no queda en el afuera nada que arrebatar, el siguiente paso en el que estamos quizás ahora es despojarle de capacidades cognitivas. Claro, absolutamente. Yo pienso, mira, yo cuando me exilé, viste, cuando estaba haciendo las equivalencias acá, trabajaba medio tiempo en una fábrica, en una pequeña cadena de montaje. Era chiquita, pero una cadena de montaje. Y efectivamente, bueno, viste, mis gestos, los gestos de mis brazos, de mi cabeza, de mis pies, qué sé yo, estaban dirigidos por las necesidades de la máquina, ¿verdad? Por el ritmo de la máquina. La verdad es que mucho tiempo después, en neurofisiología, lo que yo veo es que cuando nosotros estamos en interacción con aparatos digitales, lo que pasa es eso, o sea, es que es la grilla de la máquina, ¿no? La que determina qué tenemos que hacer, qué tenemos que pensar, cómo pensarlo, ¿verdad? Hay una captura de la potencia. Yo creo que tenés razón, que es un paso enorme que da el capitalismo de capturar ahora mismo el cerebro, o sea, el obrero que estaba capturado ahí por la máquina, por la cadena de montaje, tenía su pensamiento para él, tenía su capacidad de odiar, de no adherir. Acá en la apropiación cerebral, de los mecanismos cognitivos cerebrales, lo que no existe más es esa capacidad, esa distancia donde vos odiás, ¿no? A la máquina que te está aplastando, vos podés pensar en otra cosa. Y nosotros vemos cómo hay una exigencia dictatorial terrible de que el empleado adhiera al proyecto de la empresa, ¿no? Y los empleados adhieren. Y de repente vemos todos esos jóvenes que están en las escuelas de comercio, que efectivamente ellos se prestan a trabajar para cualquier cosa. Dando su cerebro, ya no su cuerpo, pero dando su cerebro para la cadena de montaje de una fábrica de la cual, o de una empresa de la cual le importa un pito, qué es lo que producen, ¿verdad? Es un poco así, es una captura feroz. Es decir, ¿no sería que esas pantallas, esa inteligencia artificial, esa tecnología aumente las capacidades humanas, que esa tecnología esté al servicio humano, sino que al revés, ¿no? Lo introduce en sus lógicas, lo subordina y despoja como si fuera un proceso de colonización y despojo? Sí, en realidad no tendría que haber nada intrínseco en la máquina digital que no fuera posible de llegar a una hibridación orgánica. Si nosotros oponemos hibridación orgánica a la colonización, ¿no? La colonización, que es lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, esa captura. Pero bueno, dado la rapidez del proceso, dado la masividad del proceso, dado el carácter desterritorializante que tienen estos procesos, que hacen que, por ejemplo, un chico, un colla en la cordillera argentino-boliviana, está con la misma interfase con el mundo que un rubio en Zúrich, un nene rubio en Zúrich. Y efectivamente hay algo que no va, hay algo que, ¿cómo puede ser que los dos están desterritorializados? Pero claro, el pibe en Zúrich, su desterritorialización corresponde mucho más a su mundo. En cambio, el indio colla ahí arriba de la cordillera, cuando está con su máquina, lo que está es en una pérdida total de su capacidad y su potencia de actuar, porque está separado de lo que es él, que él es ese ambiente. O sea, la máquina separa. ¿Ves? Hay una cosa muy tragicómica, que es, viste, que la gente no logra más encontrarse para ser pareja, ¿no? Entonces utiliza las máquinas de comunicación. Y lo que pasa es que justamente las máquinas de la comunicación impiden la relación. ¿Entendés? O sea, más yo me comunico para encontrar un amigo, una pareja, qué sé yo, menos yo puedo estar en relación, porque la relación son cuerpos, son situaciones, ¿verdad? En cambio, la comunicación, donde yo trato de, con una aplicación, encontrar a alguien, estoy en un encuentro que es totalmente desterritorializado y abstracto. Bueno, eso es lo que pasa en general. Yo repito, no es que la máquina sea mala, la máquina no es ni mala ni buena. Lo que pasa es que los procesos de desterritorialización, o sea, que te sacan de tu cerebro, te sacan de tu cuerpo, te sacan de tu medio, son procesos que hoy en día son un verdadero desafío para nuestra humanidad, ¿no? Sí, además incluyendo pues estos factores de velocidad, aceleración, esta Claro. implementación masiva y por supuesto todas las lógicas que hay detrás, ¿no? De estos procesos, de los grandes macroprocesos económicos que digamos que son la lógica alrededor de la que se van creando todas estas tecnologías. Bajo este concepto de colonización tecnocientífica de lo humano, entiendo que al igual que en los procesos de colonización clásicos, digamos que el indio, el colonizado, debe dejar ser indio y colonizado, ¿no? No es un simple otro, sino es alguien incompleto, es un error, ¿no? Que debe de alguna forma acercarse, ¿no? Hacia en este caso, el colonizador, ¿no? En este sentido, lo vivo, o sea, la exigencia actual es que lo vivo tiene que evolucionar hacia la máquina, es decir, cada vez parecerse más y acercarse a esas lógicas. Claro, es un poco como esta contradicción que aparece ahora entre funcionar o existir. O sea, la maquinización de lo vivo, porque no es solamente el humano, ¿ves? Cuando uno agarra y hace por modelización, hace un transgénico, eso también es una colonización de lo vivo por la máquina que modeliza, ¿no? La máquina que trata el territorio como si fuera el mapa, ¿verdad? Entonces, bueno, efectivamente, ahí adentro, dentro de este proceso, hay una colonización que no acepta ninguna alteridad, como diría Margaret Thatcher, ¿no? No hay alternativa. O sea, es como vos decís, o sea, el colonizado es el que no es como se debe ser, o es el no ser, como dicen algunos teóricos de la descolonización, ¿verdad? Está el mundo del ser, de cómo se debe ser, y el colonizado no es diferente, el colonizado es como no se debe ser, ¿no? En la máquina, esta colonización pasa por el funcionamiento. Si vos no funcionás bien, no es que vos sos diferente, es que vos no sos, o sea, es un menos ser, alguien que no utiliza cierta tecnología, alguien que no adhiere al todo comunicante, etcétera, no es un marginal alegre, ¿verdad? Alternativo. Es visto casi como una patología de alguien que no logra ser como se debe ser. Y la represión es terrible porque todo lo que la nueva tecnología produce se presenta como democráticamente opcional y en muy poco tiempo se transforma en una norma absolutamente disciplinaria, ¿no? Debemos recordar que estamos hablando de este proceso de colonización del cerebro a través de, bueno, de esta colonización tecnocientífica, en el que, bueno, pues como nos comentabas antes, ¿no? Pues bueno, nos vamos entrenando o desentrenando, ¿no? En soportar la frustración, la inmediatez es una de las imposiciones, el buscar respuestas discretas, ¿no? De sí o no, ¿no? O sea, binarias, ¿no? Sí o no. Es decir, de alguna forma sería como que esa lógica de la máquina, ¿no? Nos está introduciendo en nosotros. El ser más eficiente, el propio lenguaje funciona alrededor de eso, ¿no? El producir más, ser productivo y demás. Bueno, y mil palabras más que están saliendo en los últimos años. Es decir, nuestra forma de pensar y de estar en el mundo se va acercando, digamos, a las propias lógicas de la máquina, ¿no? En este proceso de colonización. Claro, absolutamente. O sea, aparte el capitalismo en su época neoliberal no tiene vergüenza de nombrar las cosas como son. Cuando yo empecé a trabajar, había una oficina de un tipo odiable que era jefe de personal. Entonces vos decías, bueno, ese jefe de personal, este me quiere hacer trabajar, ¿no? Ahora se llama recursos humanos. Y recursos humanos te están diciendo todo, o sea, no hay nada escondido, vos no sos ninguna singularidad, vos sos un recurso como el recurso material de al lado, como el recurso energético, o sea, lo humano es absolutamente recurso. Entonces, ese recurso es evaluado, cuantificado y considerado con la misma vara de medida que todo lo que tiene que funcionar de acuerdo al funcionalismo utilitarista. Y no poder tratar de ser eficaz, y bueno, es un poco como lo que va contra todo lo que es la vida biológica y la cultura desde siempre, porque la eficacia no es un objetivo, o sea, uno puede ser más o menos eficaz, pero más o menos eficaz no porque va más rápido o porque toma un atajo, sino porque, bueno, en su propia vía va siendo eficaz. La propia vía puede ser muy larga, puede ser perderse, como diría el otro, ¿no? O sea, el que sabe demasiado dónde va, se pierde, ¿no? O sea, viste, yo estuve en estas vacaciones en los Alpes, ¿no? Y vos ves en los Alpes, yo subo, viste, bueno, así, protestando, pero subo, caminando. Pero vos ves, viste, los que andan en bicicleta y que suben a los Alpes, ¿no? Y es una especie de sufrimiento total, ¿no? Y bueno, y vos decís, pero ¿por qué no tomo un helicóptero abajo para ir arriba? ¿Entendés? Bueno, esa es la idea del funcionamiento. Vos decís, y no porque el objetivo no es lo que ordena la práctica. El objetivo es una dimensión más de la práctica y no la más importante, ¿verdad? O sea, yo cité muchas veces, viste, con Ariel en algunos escritos, un poema del poeta griego Cavafy, ¿no? Que se llama Ítaca, no sé si conoces. No, sí. ¿Conoces? Sí, de vuelta, bueno, a Ítaca. Claro, exacto, ¿viste? Donde él dice, bueno, describe el camino hacia Ítaca, que dice, bueno, cuando llegues a Ítaca, bueno, vas a estar un poco decepcionado, ¿viste? La vas a encontrar pobre, pero después te darás cuenta que Ítaca es el camino. Bueno, lo vivo desde la planta hasta el cerebro humano. Es el camino, es la cosa. El camino es la cosa. En el camino hay logros, hay objetivos, hay fallas, hay fracasos, pero el objetivo no puede ser lineal, diciendo tengo un deseo y un objetivo, ¿verdad? No, el mundo de la vida son ciclos, ciclos complejos y que no se pueden evaluar en términos lineales. Yo te doy un ejemplo tonto, pero un ejemplo. Resulta que en etología, ¿no? En psicología animal, para decirlo así, habían hecho una experiencia un poco tonta, ¿no? Viste, los perros de todo el mundo dan varias vueltas antes de acostarse, ¿no? Bueno, entonces dice, yo puedo entender por qué come el perro, come para alimentarse, por qué caga, por qué se reproduce, pero ¿para qué da las vueltas? Entonces vos educás al perro para que no dé las vueltas. Y bueno, al cabo de poco tiempo los perros se enferman, uno se vuelve loco. ¿Por qué? Porque no se puede polarizar la acción de un ser vivo, ¿no? O sea, las acciones de un ser vivo son ciclos y ciclos mezclados con ciclos donde ninguna interpretación lineal utilitarista explica la cosa. Y al contrario, es un reduccionismo reaccionario, ¿no? Muy, muy duro. El ejemplo que ponías antes de la empresa ese término de recursos humanos me estaba recordando a un caso propio que creo que nos puede enganchar para lo siguiente, que es que precisamente la empresa en la que trabajo, en un conflicto que tuvimos con todos los trabajadores, toda la plantilla, hace pues unos 10 años así, pues la empresa pues sacó un comunicado, ¿no? Hacia los trabajadores, pues con una medio propuesta, un poco más o menos y tal. Y el comunicado se titulaba al equipo humano, ¿no? Es decir, no Claro. obviamente negando, ¿no? El llamar a los trabajadores, a las trabajadoras y Claro. demás, sino al equipo humano. Bueno, pues eso precisamente, ese término con el que se utilizó, indignó casi más a la gente, ¿no? Que quizás todo Claro. el resto de cosas, ¿no? Que teníamos razones, ¿no? Para indignarnos y para enfadarnos. Claro. Y eso también me parece una cuestión maravillosa del ser humano, ¿no? Esa dignidad de no el cálculo matemático de decir, es decir, el enfado, vamos a organizarnos por esta serie Claro. de ganancias o de Frente a cuestiones todo, utilitarias. reduccionismo, ¿viste? O sea, los bichos no se reproducen fácilmente en el zoológico, ¿viste? Porque comen, cagan, hacen todo lo que quieras, pero no. Todo el reduccionismo de la complejidad de lo vivo llega a un punto donde no es más posible. O te morís o luchás, ¿no? Y lo que está pasando ahora es eso, lo que está pasando ahora es, en todo caso, para no tener propósitos tecnófobos que no me parecen interesantes, lo que está pasando ahora es que hay una utilización del mundo digital para un reduccionismo de la vida, de la cultura, del humano, terrible, y que cuenta con una adhesión total, porque viste, vos hacías referencia, yo pasé casi 10 años en la guerrilla guevarista en Argentina, ¿no? De los cuales uno cuando en cana, ¿no? Entonces, en esa época, claro, ¿viste? El enemigo tenía un uniforme, el enemigo tenía actitudes muy malas, ¿viste? Y era identificable, ¿viste? O sea, vos podías establecer una alteridad. Hoy en día, no se puede decir, este es el enemigo. Uno puede nombrar a los grandes jefes de las grandes empresas, etcétera, etcétera, pero el problema es que hay una adhesión interna hacia ese sistema que está destruyendo por reducción la complejidad de lo vivo y la cultura. Hay una adhesión. Y es ahí donde se trata de poder establecer una mínima alteridad. Yo trabajo mucho, mucho, desde hace mucho tiempo, tratando de ver cuál es la singularidad de lo vivo, porque hay que saber que hoy en día el doxa dominante en medio de la investigación, de los investigadores, es que entre la inteligencia artificial y la vida artificial y la vida o inteligencia biológica, la diferencia es cuantitativa nada más, que no es cualitativa. Entonces, como se piensa así, nosotros estamos siendo formateados por la máquina felices. Y es muy importante decir, bueno, esperá, ¿dónde está la alteridad? Mismo si la hibridación es una realidad, hibridación quiere decir alteridad, porque hibridación quiere decir que dos entidades diferentes se hibridan. En la colonización, como decías, hay una negación del otro, o sea, hay uno solo. Y yo pienso que ahora, finalmente, por suerte, la gente empieza a ver eso. Por ejemplo, con Ariel trabajamos con la CTA Argentina, ¿no? La Central de Trabajadores de Izquierda. Y ellos están muy preocupados porque, claro, dicen, pero, ¿y entonces cuál es la singularidad, no de lo vivo, no lo dicen así, pero cuál es la singularidad de un trabajador si le ponen una máquina que hace lo mismo y mejor? Entonces están preocupados porque dicen, dentro del mundo del trabajo, dicen, pero ¿cuál sería mi lugar? Y ese cuál sería mi lugar es una manera de expresar la preocupación profunda de que nuestra época desconoce una alteridad entre lo vivo y la máquina, por eso tiene tanta dificultad en una hibridación y hay una colonización con ignorancia de la singularidad de lo vivo y la cultura, ¿no? Sí, es decir, en el contexto de capitalismo, en esta etapa neoliberal, como decíamos, lo humano es un recurso humano en el que lo que hay que hacer es, o lo que se pretende, ¿no? Es quitarle esa imprevisibilidad, esa capacidad selectiva, esa subjetividad, que es un escollo en la maximalización de la producción, que es esa colonización que es a través de toda esta tecnología, ¿no? Que el mundo de la IA no es antropocentrado, ¿no? Se piensa de forma binaria, pero nosotros no, ¿no? Y claro, en esa diferenciación, ¿no? Como nos dices que es cualitativa, que yo entiendo que desde el punto de vista macroeconómico y del mundo empresarial, yo creo que conocen muy bien esa diferenciación cualitativa, ¿no? Y es que yo me puedo negar a trabajar, ¿no? Claro, pero la conocen para aplastarla. Eso es, sí. Es importante que la conozcamos nosotros, ¿no? También. Claro, ellos la conocen para aplastarla, porque ellos te llaman recursos humanos, te entusiasman para que funciones bien, para que estés contento cuando te explotan y te poseen, pero la conocen porque saben que de vez en cuando la vida, la cultura, el deseo, resiste, ¿viste? Y les molesta. Entonces ellos saben que existen, no por nada, ¿viste? Hacen lo que hacen en China, esta vigilancia permanente y total, porque los poderosos son menos, digamos, engañados, ¿no? Que nosotros. Ellos saben que hay que tener cuidado porque los cuerpos existen, los cuerpos no pueden aceptar un reduccionismo radical sin que en un momento dado o se mueren o se rebelan. Pero bueno, es por eso que nuestro mundo deviene cada vez más invivible, ¿no? O sea, el desarrollo de los cánceres, el desarrollo de la contaminación, o sea, hay algo en este hiperproductivismo que no es viable, que no es viable. O sea, acá son los cuerpos que o se mueren, o se enferman, o resisten, o con puro odio adhieren al primer fascista que se presenta, que tendrá métodos fascistas policiales, pero en lo económico es exactamente neoliberal como cualquier otro dirigente, ¿no? En este sentido, entiendo que el algoritmo, la inteligencia artificial, la inmensa capacidad de cálculo, de lógica, de manejar diferentes informaciones a velocidades ultrasónicas, ¿no? En todos esos cálculos, que son cálculos fríos, en ningún momento está delante el objetivo ni el bien ni el mal de la sociedad, es puro funcionalismo. Y en este sentido, una muestra muy clara de que precisamente esos cálculos maravillosos que digamos, en esa colonización también de nuestra forma de entender el mundo, ¿no? En muchas situaciones se considera como lo más eficiente, ¿no? O es lo más eficiente, hay que ver la lógica que hay detrás, porque la lógica que hay detrás no es antropocentrada, como decíamos, no tiene que ver con poner al ser humano en el centro, ni mucho menos, ¿no? Más bien al revés. Y eso implica con lo que nos dices esto de cambio climático, contaminación, de destrucción medioambiental, situaciones en las que, pues yo qué sé, decisiones frías, como decíamos, dejé a jubilados o pensionistas en la calle, ¿no? O expulsé a gente de sus trabajos de forma masiva. Es decir, eso está detrás de esta lógica en la que el ser humano no es el centro. Sí, hay un punto que me parece muy importante. No sé si podemos tratarlo hoy, pero bueno, por lo menos lo digo, a ver qué te parece, ¿viste? En realidad, nosotros estamos viviendo una crisis cultural, demográfica, de todo punto de vista, ¿no? Es la crisis que se llama del antropoceno, o sea, la crisis del mundo colonial, occidental, bueno, etc. Ese mundo es el mundo que cartesianamente creó el antropocentrismo, ¿no? Entonces, en realidad, hoy en día hay algo de, viste que Foucault decía eso de una manera un poco provocante, así histriónica, la muerte del hombre, ¿no? Bueno, está bien, en realidad sí hay un tope en un modo de autoproducción del mundo que está produciendo más destrucción que producción, entonces hay un tope. Ahora bien, en realidad, digamos, el fin del antropocentrismo tiene dos vías de salida. Una mayoritaria, que es el funcionamiento, donde nadie tiene que indignarse porque el ministro de la Salud, como el ministro de la Educación, no tiene como objetivo ni educar ni curar gente, sino maximizar el beneficio. O sea, La salud es un negocio, la educación es un negocio. Entonces dice, pero ¿cómo? ¿No piensan en la salud o en la educación? No, piensan la salud y la educación como un negocio a maximizar, donde efectivamente el hombre, lo que se llama el hombre, no está más en el centro del dispositivo. O sea que el gran paso adelante que nos van ganando ellos, por decir así, ¿no? Es que hay una integración del fin del antropoceno, del fin de la época del antropocentrismo. Y ellos tienen otro dispositivo que no es antropocéntrico y que funciona muy bien, que es el dispositivo utilitarista, algorítmico, del máximo beneficio. El desafío para nosotros es cómo nosotros podemos crear una resistencia a ellos que no sea antropocéntrica tampoco, sino que justamente pueda ser ecocéntrica, para decirlo así, ¿verdad? De un conjunto. De un conjunto. O sea, nosotros no podemos decir, podemos decir lo que queramos, ¿no? Pero no me parece eficaz decir tenemos que volver a poner al hombre en el centro del dispositivo. Porque el hombre es un modelo de explotación, es una época. Lo que tenemos que encontrar es lo que Prigozhin llamaba una nueva alianza. Tenemos que encontrar una nueva acuerdo dentro de la complejidad actual de cómo la humanidad se puede articular con un conjunto, ¿verdad? Me parece que lo que se opone en ese sentido sería lo agregativo funcionante a una visión de nuevos sujetos, si queremos decirlo así, no antropocéntricos. Esto no le quita ninguna dignidad al humano ni a la singularidad del humano, pero salir del binarismo cartesiano antropocéntrico, no sé si se ve lo que quiero decir. Sí, bueno, voy a intentar traducir lo que estoy entendiendo, es decir, en esta referencia precisamente a esa ruptura cartesiana, ¿no? Que tiene que ver precisamente con esta modernidad y la modernidad, capitalismo y el colonialismo están tremendamente entremezclados, ¿no? Implica precisamente en ese poner al ser humano en el centro, ¿no? Digamos, en todo este proceso de modernidad, de la creación de la individualidad, implica también una separación, ¿no? Es decir, la modernidad y el capitalismo es también un proceso de continuas separaciones, ¿no? De dividir, ¿no? Precisamente cartesianamente en diferentes segmentos totalmente separados en los que en este proceso el ser humano, lo humano, ¿no? Digamos, se separó, ¿no? O se separó intelectualmente, culturalmente al menos, Claro. del resto del mundo, del resto de la naturaleza, ¿no? Es decir, Claro. la ciencia también en parte es eso, ¿no? Para que algo sea Tremendo. operativo hay que separarlo, ¿no? Y Claro. aislarlo de alguna forma. Y entiendo que tanto lo vivo como lo humano en concreto también. Precisamente tendemos a lo contrario, ¿no? A entremezclarnos, a Exacto, sí. entramarnos. Es decir, que ese proceso de modernidad también en buena medida es un ataque a lo propiamente lo vivo de alguna forma, ¿no? Entonces, Totalmente, ¿viste? No hay capitalismo sin antropocentrismo, porque para que haya capitalismo tiene que haber la construcción de esta figura del hombre, que no es lo mismo que una persona, ¿no? De este dispositivo del hombre como productor frente a una naturaleza, mundo, objeto, ¿no? Y en realidad nosotros tenemos que salir de ese binarismo, que es un binarismo en buena parte muy imaginario, por supuesto, ideológico, para volver a asumir el hecho que no, que somos seres ligados, que somos seres que participamos complejamente de una complejidad, ¿verdad?, de un ecosistema. Y en ese sentido, yo diría que hoy en día lo que está en litigio, lo que está en contradicción, son dos modos de superación del antropocentrismo. Uno, donde efectivamente no importa un pito el hombre, ni las fábricas, ni los ríos, ni nada, porque todo está disuelto en esta dispersión macro, ¿no? Donde todos son unidades discretas. Viste, por ejemplo, para el neoliberalismo algorítmico, no existe un hombre, una mujer, una montaña. Todo eso está modelizado como unidades discretas mínimas que por correlación sacan conclusiones, ¿verdad? Todo es disuelto, la deconstrucción es total. Nosotros tenemos que poder oponer a eso formas reales, orgánicas, que no tienen para nada que ser el hombre del capitalismo. Tienen que ser formas de alianza de lo vivo, que yo repito, no niegan para nada la particularidad del humano, ¿no? Pero no hay humano separado de un todo sin capitalismo. La separación es capitalista. Bueno, nos vamos a quedar con esto último y también con todo esto que hemos hablado, con esta idea de que lo que nos diferencia de una radio, de una inteligencia artificial muy compleja, no es quizás el número de módulos agregados, ¿no? O como diría la teoría computacional de la mente, ¿no? Y la teoría modular, ni nada por el estilo, sino la capacidad de rebeldía, de negarnos, de admitir incoherencias y de no ser siempre eficientes ni obedientes. Miguel, Totalmente, muchísimas totalmente. gracias. Muchas gracias a vos y hasta una próxima, entonces. Venga, pues hasta una próxima. Espero que se hayan entendido algunas de las ideas que han ido flotando en esta conversación, como el concepto de hibridación tecnológica, como una constante en la historia humana, donde humano y tecnología han evolucionado y se han adaptado mutuamente. Pero también está el de delegación masiva de funciones sin reciclaje, que encaja más con la invasión digital que se ha adentrado en nuestras vidas en la última década, donde respondiendo a las propias lógicas del capital, esas tecnologías digitales han ido colonizando ya no solo aspectos centrales de nuestras vidas, sino también de nuestro cerebro. Todo ello a una velocidad, intensidad y masividad difícilmente comparable a lo sucedido en tiempos pretéritos. Las modificaciones neurofisiológicas ya se están estudiando, pero también las consecuencias cognitivas derivadas de la influencia, las formas y los ritmos de lo digital que se aprecian cada vez de forma más evidente en la capacidad de atención, de pensamiento abstracto y complejo, pero también en ese avasallamiento en el que lo vivo cada vez se ve más sometido a las lógicas de la máquina. Y es que en algún momento de este viaje, la tecnología dejó de ser un recurso que los humanos utilizamos para ser nosotros el recurso del que se nutren estos artilugios. Hasta aquí la linterna de Diógenes. Salud e improductividad.